Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Estás escuchando New K, Sunnation Radio, viviendo el quinto elemento. Buenas tardes a todos nuestros seguidores y a los que inician a escucharnos aquí en Nunca y Zulu Radio, espacio cultural en donde estamos aquí presentando a uno de nuestros invitados especiales, cumpliendo como lo prometido es deuda. Tenemos aquí a Science MF, así que en un ratito lo estaremos escuchando y en este momento queremos iniciar con una canción muy especial de nuestros queridos amigos Expreso desde el Hospital del Sur, El Tiempo al Tiempo, Time to Time. Vamos ahí. Verdadero siempre estuvo en pie, hazlo por amor, así lo sientes, friend. Llegó la hora de desenmascarar a quienes manipulan la cultura por sus intereses. Es falta toda esta gente, hip hopers, aquellos que luchan como las Zulu, unidos somos más fuertes, artistas y jurekis. Da pena gastar este lápiz diciendo cuál es su papel. Se venden por fama la vista, el dinero los hace tan frágiles. Ahora se manejan con managers. Raperitos, se les terminó su tiempo. En sus líricas jamás podrán decir que son honestos. Se creen pioneros, dueños del movimiento y se tropiezan en su propio juego. Escuché decir que desaparecieron. Estaba ocupado escribiendo la canción El Tiempo al Tiempo. En cambio tu rap no madura, se te olvidó de trabajar en eso. No quiero pelear, quiero respeto. Dejen a quienes por amor al jefa en alto pusieron. Expreso y no me canso de escribir mis versos. Como los perros en sus lametraseros, se tragarán lo que dijeron. No estoy para juzgar ni decir que fui el primero. Ocupa tu puesto el número uno de todos los desechos, yo. Ocupa tu puesto el número uno de todos los desechos, yo. ¿Y cómo han cambiado los tiempos? La cultura ha crecido donde algún día estuvimos. Nos reciben con aprecio, mi gente recuerda los buenos momentos. Va dedicado para toda la gente del barrio. Mis saludos y respetos, sí. Mis saludos y respetos. No te dejes engañar por lo que dice la gente, los años no mienten. El jefa best good, nice, inteligente. Respeto no por money, disque portavoces del Zurich. No, Gucci, eso es puro tutti frutti. Esa basura da vergüenza, todos se creen vieja escuela. Caminan con cara de malos, como gallos de pelea, no hay mensaje. Y esa pantalla de ropa de marca y etiqueta. Encuéntrame en las cosas más pequeñas, este rapero representa. Soy la luz que en el campo oscuro despleja. Vengo de abajo, mi música eleva. El K-pop nacional es preferencia. Por donde quiera que vaya la bandera de paz es el poeta. Para llegar arriba hay que tener paciencia, sí. Nosotros luchamos para que el verdadero K-pop no muera. Estamos en todos los rincones sin violencia. En sí checa la diferencia mientras que la bataca suena, sí. Mientras que la bataca suena. Sabemos cómo y cuándo hacerlo, bro. Todo a su tiempo, tiempo al tiempo, homie. Yeah. thunder I hear. Radio Nunca y Zulu. Estamos una vez más desde la 940 AM. Recuerda compartir nuestro link de www.radiocce.com. Pronto estaremos retransmitiendo nuestro programa desde la Radio del Migrante, así que te tendremos nuevas noticias próximamente. ¿Quién te saluda? Paola, a.k.a. Isis. Y como les comentaba, tenemos aquí a nuestro invitado Science MF, así que te escuchamos. Queremos que nos cuentes cómo estás el día de hoy. Hola, hola, Pao. ¿Cómo está? ¿Cómo está toda la gente? Aquí contento de estar acá compartiendo cabina contigo. Para mí es un gran honor estar acá. Ya que somos buenos amigos y compartimos igual música, todo lo que va a la cultura hip hop. Chévere, Science, bienvenido nuevamente. Cuéntanos, ¿Science o ciencia rap? O sea, es lo mismo, es ciencia, o sea, sino que le digo en inglés. Ah, ya, para claro, Science, tener más caché. Más caché. Perfecto, en tus redes sociales te encontramos como Ciencia Rap, ¿verdad? Sí, en la página de Facebook Ciencia Rap o a mi Facebook personal que es Henry Arce. Perfecto, entonces ahí tienen la información del perfil de Henry Arce, Ciencia Rap, para conocer todo lo que estamos haciendo de nuevo con el hip hop. Y queremos que nos cuentes un poco a todos nuestros radioescuchas de tus inicios en el hip hop. ¿Cómo fue que te involucraste en el movimiento? ¿A qué edad? Bueno, tú sabes, ¿no? Ya, más o menos recuerdo a los 10 años, más o menos, escuché la canción escuché la canción de Vanilla Ice, Go Ninja, ¿ya? Cuando salió la película. Entonces, desde ahí no sabía que era rap ni nada de eso, pero me gustó mucho, me envolvió y dije, wow, esto es otro nivel. Entonces me gustó mucho, no sabía nada de lo que era la música rap. Ya con el pasar de los años, cuando fui a vivir al norte, donde unos en los condominios del Inca, yeah, ahí conocí a unos buenos amigos, los cuales ya estaban involucrados en esto de la cultura hip hop. De ellos recuerdo a Paul León y a Eddie Ayala, también andaba por ahí el Mostacho, y prácticamente ellos me encaminaron, me hicieron conocerme. Ellos ya sabían de grupos, ya habían escuchado Cypress Hill, ya habían escuchado, ajá, claro, entonces me gustó más, entonces desde ahí comencé a hacer esto del hip hop. Ya, y en el rap, ¿cuándo te empezaste a inmiscuir en escribir, en cantar, en subirte a tarima? Eso me acuerdo por el 2000, más o menos, 98, 2000. En el 98, sí, en el 2000. ¿Tu primera presentación en tarima la recuerdas todavía? Sí, la recuerdo, fue en Chimbacalle, en un concierto que hicieron los panas de HHC. Ahí estuve como espectador, pero yo ya tenía por ahí una lírica y tenía la esperanza de que me iba a subir a la tarima. ¿Y cuál fue tu primera canción que escribiste? A ver, nombre no tenía la canción, solo fueron fraseos, solo lírica nomás, full lírica y recuerdo que ahí canté a capela porque me cortaron el beat. Entonces fue algo chévere porque sí, me subí a cantar. Estuve unos segundos cantando y me bajaron el beat, pero seguí cantando y la gente como que se emocionó también y aplaudieron y todo. Bueno, desde ahí empezaste entonces, claro, con el desenvolvimiento escénico, porque bueno, he tenido la oportunidad de verte en tarima y pues tienes un desenvolvimiento súper bueno, ya con trayectoria, ¿no? De tantos años que claro, estás gracias, en esto, gracias. Y lo manejas súper bien con la gente, sobre todo en el último concierto que estuviste, estaba chequeando el video por ahí. Sí, es algo que viene de mí desde adentro, no sé, me subo a la tarima, en el micrófono al frente y como que me transformo, me cambio totalmente, me debo al público, estoy con el público, trato de estar interactuando para que el show no se haga aburrido y esté ahí chévere, pues, para que la gente disfrute. Qué bien, Science. Cuéntanos, ¿cuál es el eje central de toda tu lírica, de todas tus canciones, de lo que escribes? ¿Cuál sería tu lo que te motiva a ti para escribir? Ya, verás, tenía una lírica más como rebelde, más callejera, que siempre hablaba de mí, de mis rimas, de lo que soy yo y todo eso. Entonces era como que centrado a mí. Y hoy, a la fecha, estoy un poco más evolucionado en lo que se refiere a lírica, porque estoy haciendo cosas más subversivas, o sea, más más en contra del sistema, dando un mensaje a la gente, algo positivo, ya, para que cheque la gente y vaya aprendiendo algo de mis líricas, de lo que yo pueda aportar como MC. Exacto, eso es lo importante que tenemos nosotros como artistas, que ya a la edad que tenemos, ¿no? Claro. Pensamos no solo en escribir letras, en decir, hablar por hablar, cantar, claro, por cantar, sino que pues dejamos un mensaje a no solo a nuestros seguidores, sino también a nuestros hijos. Como tú bien hablas, en tus canciones hablas de lo que es tu vida, de dejar un mensaje más positivo, algo positivo, exactamente. Nos habla de lo que es la vida de Science MF y por eso mismo vamos a escuchar el tema de tu nuevo disco. Sí. Coméntanos un poco cuál es el tema de tu nuevo disco que estás trabajando. A ver, ahorita el que puede sonar es Mi Vida Es. Es una canción que la hice en base a que hay, en toda música hay siempre hay gente que está atrás hablando a las espaldas, que lo haces mal, que lo haces bien. Algunos te felicitan, algunos otros no. Pero, o sea, es algo que siempre van a estar hablando a tus espaldas. Entonces, la canción se llama Mi Vida Es, porque es mi vida. O sea, si yo hago las cosas que a mí me gustan y hay personas que no le gustan, pues tienen que respetar mi forma de expresarme y todo. Entonces, a esa gente que siempre se critica de a mal, pero a esa gente le digo que dejen, claro, tranquilo, que es Mi Vida Es. Y básicamente esto es lo que es mi vida. Entonces ahora vamos a escuchar este nuevo tema de Science MF y vamos a ponerle play, Mr. DJ. Mi vida es muy dura y nadie la compara. Mi vida es sencilla pero a la vez cara. Mi vida es de locos y a veces muy rara. Y nadie se meta conmigo, muere como pez. Mi vida es muy dura y nadie la compara. Mi vida es sencilla pero a la vez cara. Mi vida es de locos y a veces muy rara. Y nadie se meta conmigo, muere como pez. Todos pensaban que con esto ya había terminado. Miles me juzgan sin saber viendo del otro lado. Abrirme campo, cruzar el terreno dañado. Como mirar en el cristal cuando estés empañado. Esto es así, así es como se lo traduce. La vida de la calle, el vicio a muchos los induce. Mi decisión a mi camino nadie lo conduce. Como la muerte casi todos en vida seduce. Mi vida es dura, difícil y nadie la entiende. A veces loco pero nunca de nadie depende. Yo la controlo y es muy fuerte en el hilo que pende. Solo es la familia y la chispa que la llama prende. Oye, me viste por la calle y por poco me pisas. Ahora quieres darme la mano, ven que te hago triza. En el trayecto ten cuidado en el suelo que pisas. Que me levanto como el fénix desde las cenizas. Hay muchas risas y dicen que son vieja escuela. Son fastidiosos como caries posado en la muela. Pero tranquilos, ya sabemos cuál es su problema. Están cansados aprendiendo, copiando de afuera. Así sencillo, caminando en la calle me ves. No tiro lámpara, no aparento lo que no es. Siempre rodeado de los brodas una y otra vez. Cuando escucharon el sonido se mueren de estrés. Mi vida es muy dura y nadie la compara. Mi vida es sencilla pero a la vez cara. Mi vida es de locos y a veces muy rara. Y nadie se meta conmigo, muere como pez. Mi vida es muy dura y nadie la compara. Mi vida es sencilla pero a la vez cara. Mi vida es de locos y a veces muy rara. Y nadie se meta conmigo, muere como pez. Yo no me quedo y siempre voy en dirección al viento. Por eso mi paso es muy duro contra el pavimento. No te aceleres y procura tenerme contento. Que cuando me asaron me vuelvo demonio violento. Aquí tranquilo, no te asustes, solo es una joda. Lo de demonio y lo de loco nunca es una broma. Si no la aguantas, vuélate como triste paloma. Sonido bueno que tus orejas fuerte detona. Me gusta el rap, me gusta el son, me gusta la comida. Me gusta andar tomando cerveza por la avenida. Me gusta cuando estoy rimando duro en la tarima. Me gusta ver cuando todos me tienen en la mira. Todos tienen las herramientas y las mismas bases, pero nadie tiene la tinta para sus compases. Hay muchos que debajo de tu manga esconden haces. Si estás pendiente como el pervertente te deshaces. Por eso tienes que enrolarte en la movida, bro. Hace lo tuyo y no te fijes en lo mío, no. Si estás abajo no te angustes, ven discútalo. Que cuando todo está caliente es porque vengo yo. Cuando escuchas la rima te ajustas bien el arnés. prepárate porque hasta lo alto muy pronto subes. No te preocupes de lo mío por última vez, que de lo mío yo me ocupo, así mi vida es. Mi vida es muy dura y nadie la compara. Mi vida es sencilla pero a la vez cara. Mi vida es de locos y a veces muy rara. Y nadie se meta conmigo, muere como pez. Mi vida es muy dura y nadie la compara. Mi vida es sencilla pero a la vez cara. Mi vida es de locos y a veces muy rara. Y nadie se meta conmigo, muere como pez. En la casa, Vistay Studio, en los controles con Cadelis. Regresamos una vez más, Nunca y Zulu Radio. Estamos al aire viviendo el quinto elemento junto a Science MF. Terminamos de escuchar la canción de su último video, Mi Vida Es. Sí. Correcto. Me parece genial tu lírica, la forma en la que expresas tus pensamientos y dejas tus mensajes es súper bueno. Me agrada mucho lo que es tu música. Cuéntanos, ¿cómo va la producción de tu nuevo disco? Te cuento que la producción está a cargo de Funkadelic en Vistay Studio. Es algo muy chévere trabajar con Funkadelic porque es muy profesional, es muy apasionado de lo que hace y es algo, o sea, que no tiene precio, no tiene la idea del gusto que me da a mí trabajar con él. Prácticamente ya estamos al 99% del disco, por terminar el disco, se llama No Tengo Miedo y cuenta con 15 tracks. Y ya mismo sale, está a punto ya en la puerta. ¿Cuántos videos vamos a tener para el disco? Por el momento están dos, el de No Tengo Miedo, que es el promocional, y el de Mi Vida Es, que acabamos de escuchar. Estamos por grabar otro video, tal vez en la próxima semana. Es una canción muy chévere que hicimos con una base de jazz. Ya. Entonces se llama Entre Sonidos. Chévere. Estamos por grabar esa y puede que salgan 3 videos a 4 videos. Ya, sería ideal 4. Sí, sería ideal. Sí, para hacerlo rodar ahí con toda la gente. Entonces, me dices que van a salir 4 videos aproximadamente. Tenemos que pasarlos por YouTube. ¿Tienes alguna cuenta tú en YouTube o únicamente te encontramos tus nuevas producciones, trabajos en tu página del Facebook? Claro, o sea, pueden en YouTube tengo cuenta como Science MF, pero pueden encontrarme en el Facebook, ahí encuentran todas las producciones que vayamos sacando, las iremos subiendo ahí al Facebook y a la página de Ciencia Rap o a la de Vistay Studio también. Ya, muy bien, listo. Entonces ahí, Vistay Studio, para conocer el trabajo de Henry Arce, Science MF. Cuéntanos la expectativa que tú tienes con tu disco, ¿a dónde quieres llegar con él? Quiero llegar a todos lados, si es posible darle la vuelta al mundo sería lo ideal. O sea, estoy proyectado a publicitarlo en todo lado, porque las letras no, o sea, no son fuertes, pero no tienen un contenido muy explícito, muy con malas palabras ni nada de eso. O sea, es un trabajo que puede escuchar cualquier persona, desde niños hasta adultos, y no pasa nada. Son fuertes, pero bien explícitas, bien escritas, o sea, no nada de groserías. Ah, ya, perfecto, Henry. Vamos a escuchar ahora un tercer tema de nuestra lista, DJ. El nombre es El Fin Está Cerca. Esta canción también es de Science MF y le vamos a poner play. Ajá, están corriendo asustados, sin saber a dónde van. Y no saben dónde están. El fin no llegará, el fin no llegará. Estate atento. Todos corren y hasta cerca el final. Mientras yo sigo caminando normal. No tengo miedo, no me asuste el rival. Todo algún día en esta vida se va. Todos corren y hasta cerca el final. Mientras yo sigo caminando normal. No tengo miedo, no me asuste el rival. Todo algún día en esta vida se va. El fin está cerca, es lo que todo el mundo predica. Dañando la imagen, dolores que se multiplican. La La gente asustada corriendo, perdón, necesita, botando la vida por algo que nadie le explica. Todo se sabe como el sudor cuando hace el deporte, mirando hacia arriba, apuntando para el horizonte. No te imaginas lo que existe detrás de ese monte, romper barreras desde el sur, caminar hacia el norte, cruzar caminos, expandir el conocimiento, dejar la huella que es marcada contra el pavimento. Rompelo todo si no vale, sin remordimiento, que nada te lleva si todo le escupes al viento. Todo está escrito, todo ya te sobre una libreta, la gran mentira que rebasa, que inunda el planeta, el sexo infinito que nunca jamás se completa, siempre aparece algún bastante a girar la ruleta. No, y solo piensas que estás vencido, que aparta lo malo en tu camino. Sí, que todo pasa por algún motivo, la vida la llevas forjando tu propio destino, que todo termina, se ve tu mirada. No hay paso cuando al fondo no alcanza a ver nada, la imagen que se muestra más iluminada, pero alguien siempre te la muestra más distorsionada. El fin no llegará. Hay muchos finales amargos, otros coloridos. Festeja tus logros, destapa los mejores vinos. Apunta y dispara si sientes que estamos perdidos. De fuego te quemes porque nosotros lo encendimos. El globo gira con los pasos billetes de 100. Nadie practica lo del bien y no mientes a quien. Si no te embarcas una vuelta, no manda el tren. No pidas réplica que nadie reinicie este gen. Aparta todo que lo malo muy fácil se pega. Lo bueno que hiciste en la calle no deja secuela. La vida es muy dura y eso no lo dan en la escuela. El fin está cerca y el palo no enciende la vela. Procura siempre caminar y no bajes la guardia, que todos los actos vividos quedan en tu memoria. Solo combate inteligente la arma necesaria, que el más valiente en la batalla se lleva la gloria. Todos corren ya se acerca el final, mientras yo sigo caminando normal. No tengo miedo, no me asusta el rival. Solo algún día en esta vida se va, se va. Todos corren ya se acerca el final, mientras yo sigo caminando normal. No tengo miedo, no me asusta el rival. Solo algún día en esta vida se va, se va. El fin está cerca y nunca lo veremos llegar. Las puertas se cierran y todos se pierden en el mar. Hay miles de opciones y nadie se puede escapar. La mente es muy frágil y fácil, te van a engañar. El fin es comienzo para alguien que no se lo espera. Yo vivo corriendo, buscando, rompiendo el esquema. Viviendo la vida, empujando, girando la esfera. El fin solo llega cuando con mis versos me muera. Todos corren ya se acerca el final, mientras yo sigo caminando normal. No tengo miedo, no me asuste el rival. Solo algún día en esta vida se va, se va. Todos corren ya se acerca el final, mientras yo sigo caminando normal. No tengo miedo, no me asuste el rival. Todo algún día en esta vida se va, se va. Sí. Otra vez. Ya tú sabes desde dónde. Desde Vistay Studio. Con Foncadelli que los beats. Science MF. En la jugada. Nunca y Zulu Radio en vivo, estamos viviendo el quinto elemento. Te recordamos que próximamente estaremos transmitiendo desde la radio del migrante, así que pronto tendremos más novedades. Por el momento comparte nuestro link de la radio www.radiocce.com para escucharnos en vivo. Aquí estamos con nuestro invitado Science MF y hemos escuchado la canción El fin está cerca. Cuéntanos, Science, ¿de dónde nace la idea de escribir esta canción? La idea sale de toda la realidad que estamos viviendo, de toda la realidad que en el mundo se vive, lo que se ve en noticias, lo que se ve en todo lado, que la gente anda a expectativas del fin del mundo, de que las cosas se van a acabar, que viene esto, que viene lo otro, y que va a venir una ola y tanta cosa que a la final es algo que no sabemos, ¿no? Entonces yo hice esto porque... Para mí, el fin es cuando uno decida terminar con las cosas que está haciendo, cuando uno se deje de luchar en este mundo, ese es el fin para mí. Entonces, por eso la canción El fin está cerca, como en contradicción a toda la gente que piensa bien, eso. Muy bien, la vida es una lucha constante. Claro. Esa es, tenemos la exclusiva, estamos estrenando. Claro, esta canción. Claro, esa canción es de estreno. Muy bien. Entonces, Nunca y Solo tiene la exclusiva el día de hoy. Queremos que nos cuentes qué proyectos vienen después de tu disco que estás por lanzar. ¿Tienes ya pensado seguir haciendo más música, otro disco, más videos, más conciertos? ¿Qué es lo que hay por ahí planeado? Claro, tenemos ahorita centrados en lo que es el disco, pero sí tengo pensado seguir trabajando igual en conjunto con Funkadelic, seguir haciendo tal vez un EP para el otro año y estar siempre en constante movimiento. Todavía no tengo definido qué es lo que vamos a hacer, pero... Sí, se tiene. De que hay planes, hay planes. O sea, hay en CMF de largo. Hay de largo, porque siempre activo. Ya, oye, Sainz, cuéntanos un poco de videos anteriores que tú hayas realizado. A partir de este nuevo disco que estamos conversando y lanzándolo prácticamente, ¿qué ha habido anterior a esto? Anterior al proyecto de No Tengo Miedo. He tenido la oportunidad de grabar con algunos compañeros de la cultura hip hop. He venido haciendo desde el año 2003 producciones caseras con panas, he hecho producciones con Fango, de HHC, con Soy Aquila y producciones igual grabado featurings con algunos panas, con Moisés. Y todos esos trabajos están en un disco compilado que se llama Cooked at Home Compilation. Allá, entonces es un compilado de todas las producciones que nunca salieron. Entonces ese disco lo lancé en el 2016. Es un disco compilado de producciones caseras, por eso el nombre, y está chévere. Ahí todavía tengo algunos por ahí, a la gente voy. Ese fue solo de obsequios nomás para que la gente vaya checando. Muy bien, ¿y cuántos discos hay atrás de esto? En total, en toda tu carrera, ¿cuántos discos has sacado? A ver, cuando grabados tenemos, yo pertenecía a una banda que se llamaba Poisonous Freakers. Ya. Eso fue en el 2003 hasta el 2006. En tus inicios, ¿verdad? Sí. Era full hardcore rap. Uh-huh. Grabamos dos discos. El primero se llamaba Dub Yagalos, que fue una aceptación de los fans, una brutalidad. El segundo disco se llama The Insanity Show. Es un EP que está también una bestia, cada vez evolucionando en los temas, en las líricas, en el estilo, siempre agresivo, pero bien, bien. Y después de ese, pertenecí también a un grupo con un colega en Manicomio MCs. Sacamos igual un EP, un single de tres canciones, los cuales tiene igual un video en YouTube. A partir de eso, decidí igual hacer producciones ya como solista. Uh-huh. En el 2008, ahí ya quedé como solista, ya comencé a evolucionar en letras, hice canciones como Identidad Hip Hop. ¿Cómo ves tú tu evolución? Desde que empezaste tu primera canción que te subiste en tarima a lo que eres el día de hoy, ¿cómo comparas todo esta transición que has tenido tú como artista? Es algo muy, muy evolutivo. Al comienzo con líricas muy fuertes, muy, muy agresivas, muy explícitas, y ahora con letras más más pensadas, más como que con más lírica, me refiero a más contenido. Antes era como que full rima, full fraseo con rima, que rime bacano y era todo. Claro, y ¿qué ahora te hizo cambiar? El tiempo, la experiencia. Todo, o sea, lo que va alrededor mío, lo que he venido viviendo, las anécdotas, todo me ha hecho cambiar en la forma de la escritura. Ajá, me contaban por ahí que tú lees bastante. Sí, me gusta la lectura. Te cuento que no me gustaba la lectura antes. ¿Y por qué? Cogía un libro y me dormía. Ya. Dos, tres páginas y me dormía. Ahora sí ya me gusta mucho la lectura. Claro que me falta todavía leer mucho más, pero ya estoy metido en ese vicio también de la lectura. Ah, ¿sí? Qué bueno. Sí. Bien, ahora, bien, me parece. Ahora me ves por la calle y me vas a ver con un libro bajo el brazo. ¿De verdad? ¿Tanto así? Ya un libro, ¿en cuánto tiempo te lees? Un libro, digamos, de 300 hojas. En 15 días. Ah, porque ya, sí, tengo que hacer espacios entre el trabajo, tú sabes. También muy bien, una trabajo. Persona que lee, pues, se le nota en la manera de expresarse, y en este caso tuyo, pues, en tus líricas. Como te comentaba, es muy muy chévere ver, pues, cómo tú estás evolucionando. La manera que tienes de transmitir todos tus mensajes, pues, está plasmado todo ese conocimiento que tú adquieres leyendo, ¿no? Y ahora queremos escucharte en vivo. Queremos que la gente que nos está escuchando conozca más a Science MF, cómo suena en vivo y cómo suena tras producción. Entonces vamos a cantar, ¿qué te parece la canción de Es un relato? Listo. Tenemos el beat listo para ponerlo y escuchar a Science MF mientras nos tomamos un vasito de agua para aclarar la garganta. Y nos vamos. Póngale play. Sí, yeah. Yeah. Es un relato, es una historia, una lección de vida. No se preocupe que no entraremos en confusión. Cuatro paredes, un esfero y una musa viva. La realidad en que vivimos es mi inspiración. Ja, es un relato con el cual yo me identifico. Quisiera que esta fuera mi única labor. Pudiese volar y llegar hasta el infinito. Sacar, arrancar de mi pecho todo este rencor. Quisiera que todo fuese como en un festejo. Todos alegres inundándome con su esplendor. Sentirme libre del pasado y de un futuro incierto. Y en el presente refugiarme porque así es mejor. Vivir y revivir solo buenos momentos. Y a cada paso dejar huella como un luchador. Y a los fracasos echar todos como leña al fuego. Y en las cenizas aprendiendo de ese mismo error. Caminar sin un destino y sin miedo a perderme. Y alimentarme de la vida si es que siento ser. No preocuparme de lo falso que pueden ser personas. Porque es normal en este mundo en el que vive usted. Estar atento con todo lo que se me avecina. Inesperados los sucesos, la vida es así. Inexplicable el sentimiento de quien asesina. Incomprensible las razones por qué él hizo así. Piensa que la vida dura un segundo si encuentras de existencia en este mundo de rencor. Piensa que la vida no tiene rumbo si nunca hacemos algo por formar algo mejor. Piensa que la vida dura un segundo si encuentras de existencia en este mundo de rencor. Piensa que la vida no tiene rumbo si nunca hacemos algo por formar algo mejor. Yeah, Science MF, Nunca y Zulu Radio, ajá. Es un relato, es una poesía callejera. Es un escrito para todo aquel que pueda ver. Que no hay mañana ni futuro sin que algo te duela. Que tu presente lo construyes al amanecer. Ja, deja de vivir pendientes de lo que haga el resto. Saca lo banal y botar la basura al cesto. Luchar hasta el último sí, por algo protesto. Y nunca dejar de escribir con verdad mi texto. Pensar que en la vida todo lo que haces es cobrado. No te hagas ilusiones, piensas que estás ocultado. Te ves al espejo y te miras un tipo asustado. Queriendo comer de ese fruto que nunca has sembrado. Es un relato, este es mi rap, es toda mi existencia. Más que un relato, es un estilo de pura excelencia. Es vida dura, recorrida con pura insistencia. Puño de acero en el micrófono, empuñando en ciencia. Yeah. Piensa que la vida dura un segundo si encuentras de existencia en este mundo de rencor. Piensa que la vida no tiene rumbo si nunca hacemos algo por formar algo mejor. Piensa que la vida dura un segundo si encuentras de existencia en este mundo de rencor. Piensa que la vida no tiene rumbo si nunca hacemos algo por formar algo mejor. Yeah, ajá, sí, otra vez. Ciencia, Science MF. Esa es, yeah, yeah, yeah. Muchísimas gracias. Vamos, los aplausos, por favor. Queremos agradecerte nuevamente por estar aquí. Sí, no, muy gracias, bien, muy bien. Me encantó. Vamos ahí con esas producciones. Nuevamente, saludos por ahí a B-Side y al querido productor de nuestro Henry Arce, Funkadelic. Vámonos con un pequeño corte y volvemos en segundos. Promocionales y publicitarios en Radio CC. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop.

Estamos aquí en Nunca y Zulu Radio desde la 940 AM. Recuerda que nos puedes escuchar en vivo en la www.radiocce.com. Estamos viviendo el quinto elemento. Quiero comentarte acerca de un evento que se viene la próxima semana. Tenemos 3 días de un evento súper especial en la ciudad de Quito. Tenemos un evento de breaking con batalla de breakdance para fomentar el b-boying. Este es un evento, como les decía, de 3 días en el cual tenemos 4 categorías. En estas 4 categorías vamos a encontrar el 1 versus 1, el 3 versus 3, el 7 to smoke de Big Girls y el 7 to smoke de Power Moves. Van a haber premios super especiales de $1,000 para el 1 versus 1. Esto es en el Teatro México el 25 de noviembre. La entrada cuesta $5. Y un día antes, el 24 de noviembre, vamos a tener un workshop con el b-boy Nasty Ray de Estados Unidos. ¿En dónde? En la Casa San Marcos. Esto es frente a la Iglesia San Marcos de la Marín. El valor es de $10 desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el 26 de noviembre también tenemos una competencia que es el 3 versus 3, el 7 to smoke de Big Girl y el 7 to smoke de Power Moves. Tiene un costo de $5 de 9 a 6 de la tarde. Así que están todos nuestros b-boys invitados. ¿Y qué es lo que vamos a regalar? Vamos a regalar una entrada para el workshop de B-Boy Nasty Ray. Bueno, pues B-Boy Nasty Ray tiene una trayectoria muy grande en Estados Unidos, que la puedes encontrar si ingresamos a la página que muy pronto les estaré comunicando. Lo que tienes que hacer para ganarte esta entrada es llamar aquí a Radio Casa de la Cultura y te vamos a hacer una pregunta para que te puedas ganar esta entrada y puedas participar de este workshop tan importante que va a haber aquí en la ciudad. Es una batalla donde van a haber pues b-boys de varios lugares de Latinoamérica, de Brasil, de aquí de Ecuador, de Colombia, de Chile, de Venezuela. Entonces va a ser un evento sumamente importante. No olvides que para ganarte la entrada tienes que llamar el próximo día viernes, que vamos a estar en vivo, y te la podrás ganar inmediatamente. Así que atentos todos para este gran evento que se viene en la ciudad de Quito. Ahora, mi querido Science MF, la última canción que acabamos de escuchar, ¿cuál era el nombre? La de Hila de Scratch, o la mía. Exacto, la de Hila de Scratch. Crit With Me. ¿Por qué te gusta? ¿Qué historia hay tras de esto? Eso fue la canción que más me traumó, se puede decir. Ya, te subió los ánimos. Sí, me subió entonces, todo. Para ir a trabajar con ganas. Claro, siempre andaba con los headphones puesto en la cabeza, con el Walkman, antes con el Discman, ahí puesto esas canciones muy chéveres. Son recuerdos que me vienen ahorita y me llenan de alegría. Qué chévere. En esa época. Yo quiero hacerte una pregunta, que bueno, es muy importante dentro de todo el movimiento de la cultura del hip hop aquí en Quito y en el Ecuador, más que todo. Muchos hemos pasado por transiciones, ¿no? Desde tener nuestro pensamiento bien, bien inmaduro hasta ir evolucionando como en sí, los grafiteros o en el área que tú te desenvuelvas en el hip hop. ¿Qué opinas de la comercialización musical que hay? A ver, yo... Tal vez alguna vez tuviste esa idea de que no, que mi música no se vende, lo que yo hago es un rap underground, y tal vez ha cambiado esa idea. ¿Cómo lo ves? Claro, claro. Hace años, cuando empecé en esto, mi ideología era siempre estar abajo en el underground, si era posible no sacar producciones, no venderlas, porque eso era lo que teníamos, ese pensamiento erróneo. Para mí, ahora, para mi forma de pensar, es un pensamiento erróneo, porque si estoy haciendo algo, estoy haciendo música, mi arte, tengo que hacerla conocer a la gente. Ahora, con el mensaje que estoy dando, o sea, quiero que, si es posible, dé la vuelta al mundo, como te decía. Entonces, antes era como que, no, mientras más underground sea, es mejor, eres más real, y no es así. O sea, las cosas, yo pienso que ahora la gente sí debe comercializar su arte, pues, porque para eso hacemos, pues, para comercializarlo, para que la gente escuche, para que la gente vea. Si uno es bailarín, pues que la gente me vea, pues. Si uno que hace rima, hace graffiti, que lo valoren, ¿no? Claro, entonces estamos haciendo es por algo, y sí tengo el pensamiento de que debería cambiar eso. De todavía hay gente que piensa así. Claro, sí, tienes toda la razón. ¿Qué es lo que está mal? ¿Somos nosotros en nuestra inmadurez que pensamos de esa manera, o es realmente la gente con la que nos codeamos al iniciar en el movimiento del hip hop? Yo pienso que está mal. O sea, aquí claramente hay que, todavía nos falta mucho que trabajar aquí en lo que se refiere a la cultura hip hop, porque hay en los conciertos que uno va, a veces la gente solo va a escuchar al amigo, al pana. Se acabó el pana y nos vamos. O toco yo y nos vemos. Y nos vemos y el resto no. Ahora, o sea, pienso que hay que culturizar a la gente, hay que educar a la gente, que al artista que está parado al escenario hay que respetarlo y hay que apoyarlo. Si uno va a un concierto es a disfrutar, no solo va a ver al amigo. Entonces, igual a los MCs, a los productores, antes era como que había mucha producción mediocre, mucho producto mal hecho, entonces como que todo eso hay que ir cambiando, hay que ir haciendo las cosas bien. Bueno, ahora ya se ve bastante diferencia, ¿no? Como tú dices, en la producción. Claro, ahora ya hay producciones profesionales, claro. Hay videos profesionales, o sea, la gente se está preocupando más, y entonces yo creo que esto en unos años ya se va a poner, bueno, se va a poner una industria. A un nivel. Puede llegar a haber una industria de hip hop. Claro, una industria musical muy diferente a la que se ha vivido se en ha estos vivido años. Y muy bien, muy bien, muy bien. Me agrada mucho la manera que tienes de pensar acerca de este punto. Quería escucharte porque, pues sí, todos creo que cometimos el error, pues, de querer creer que nuestra música es no se puede comercializar, no la podemos vender, no podríamos tampoco cerrarnos a nuevas expectativas sobre claro. Este tema. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar una canción más de Science MF. Este también creo que es un estreno, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el estreno, punto de partida? Es una primicia. Bien, es una primicia, entonces ahí va otra canción. Y queremos comentarte que próximamente vamos a pasar las canciones de Science MF en FM. MF en FM. Entonces la vamos a pasar en la 100, en Cultura 100.9 próximamente. Aquí en la radio quedaron todos encantados con el trabajo de la producción y de la música, las letras que tiene Science, y pues va a estar sonando muy pronto, así que tendremos nuevas noticias y nos vamos con cuál es el punto de partida. El punto de partida que alguien me explique, si el tiempo malo, buena cara y la decepción que te pronostique.

a toda la gente, chévere. Chévere, esa es. Entonces estaremos viéndonos el próximo día viernes. Gracias, DJ Master en cabina, y a ustedes estaremos en contacto. Bye, people. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.